Sin duda, uno de los textos más conocidos, más memorizados, más repetidos en la iglesia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Una muestra del amor de Dios, una muestra de que su amor es real. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que alguien nos ama? Ah, perdón, es la hora en que los niños se van a su clase. ¿Cómo podemos estar seguros de que alguien nos ama? ¿Cómo estar seguros de que el amor en realidad existe? Esa es la pregunta que debemos hacernos, la que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Cómo podemos asegurarnos? Y esto, cuando estaba preparando el sermón, me acordé de mi infancia y por ahí de los años 70, vamos a ver, hay que prender esto, por ahí de los años 70, influenciados por el movimiento hippie, salió un álbum y una serie de dibujitos que decían, el amor es, ¿sí se acuerdan? Y salía siempre una parejita, un dibujo de una parejita, siempre desnudos, con la influencia hippie nuevamente, y venían muchísimas frases, ¿no?, que venían acompañadas. Y me acuerdo de algunas, de hecho, entré en internet para checar algunas de estas frases y era amor es sentir que te trae de cabeza, decía una de los dibujitos. El siguiente era, amor es no imponerle tus ideas, amor es brindar con la misma copa, amor es no sentirse solo o sola nunca más. Y de hecho el álbum eran como 300 estampitas. Me acuerdo que mi tía Marta era la que siempre nos traía los álbumes y luego nos traía algunas estampas y no recuerdo cuál era la impresión de mis papás, pero de pronto pues ya teníamos ahí todos los álbumes y la tía Martita siempre nos traía, nos iniciaba en estos menesteres de juntar estampitas. Han habido otras muestras más clásicas y más apasionadas de lo que es el amor y estuve viendo entre las obras románticas más de excelencia y obviamente está Romeo y Julieta, está la de Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, está Jane Eyre y siempre hablan de este amor entregado, este amor que hace todo por la pareja. Sin embargo, yendo a un nivel un poco más serio, sabemos que amar es estar en las buenas y en las malas. Sabemos que amar es especialmente estar en las malas con las personas. Porque cuando te va bien, todos están contigo, pero cuando estás mal, solamente algunas contadas personas se quedan contigo. Y es difícil, recordamos que cuando Jesús es detenido, las personas que más lo amaban, todas huyeron. Y lo amaban, no podemos negar que lo amaban. Sin embargo, el miedo, el miedo a perder la vida, el instinto de supervivencia, como lo llaman algunos, es bastante fuerte y guardaron distancia. Incluso cuando les preguntaron, ah, tú eras parte de ellos, ¿no? Tú eres amigo de ese señor que está preso, ¿no? Dijo Pedro, yo ni lo conozco, ¿no? Podemos hablar también de sacrificar cosas que nos agradan para estar con la persona o para beneficiar a esta persona. A veces puede ser nuestro tiempo y muchas veces es de las cosas más difíciles para dar, ¿no? Muchas veces los papás trabajamos arduamente para darles cosas materiales, pero cuando nuestros hijos quieren hablar, nos cuesta trabajo sentarnos y, bueno, nada más tienes 10 minutos porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Nuestros recursos e inclusive nuestras prioridades, cuando sacrificamos nuestras prioridades para dedicárselas a alguien a quien amamos. Fíjense que estas vacaciones llegaron unos ciclistas y venían en la bici y encontraron cerca de un basurero un perro. Perro feo, feo, feo, feo. No podía ni moverse el perrito, no podía ni tomar agua porque estaba a punto de morir. Ellos creen que alguien lo abandonó y que no podía sobrevivir. Entonces lo recogen, lo llevan al médico y le dan las vacunas necesarias y es una historia larga. El perro, un día antes de que la vacuna contra la rabia esté a plena, o sea, al 100%, muerde al ciclista jugando, es un perrito chiquito. Entonces, pues él va y tiene que tomar las vacunas antirrábicas. Y yo la verdad pensé, si yo me lo hubiera encontrado, lo llevaría a donde adoptan perros y diría, ahí está su perrito. No lo dejaría en la calle, no sé que no es lo apropiado, pero lo entregaría en un lugar donde lo pudieran cuidar, porque después de todo ellos están haciendo un viaje en bicicleta y tienen que llevarse su perro. Pues entonces iban a ir al volcán y se meten a su perro a la bolsa, ya después de que pasaron todo este tiempo de que vacunaron a su dueño y todo, el perrito ya creció, entonces ya no está tan cómodo en la bolsa, ya se le olvidó ir en la bolsa, ya tiene más fuerza y entonces va incómodo y a la altura de Calomacán se dan cuenta de que no van a poder lograrlo y se regresan y dicen, no, por el perrito no podemos hacerlo. El amor al perro les quita la idea de irse al volcán en bicicleta. Bueno, y de ahí se iban a Cuernavaca. Y entonces empiezan a pensar, no, pues no va a poder viajar así. Cancelan su viaje en bicicleta y se rentan un coche para seguir. Todo por amor a un perro. Su viaje tan planeado, tan esperado, lo ponen en segundo lugar porque aman a su perrito. La verdad es que es impresionante. Dije, qué buen corazón tienen estas personas, ¿no? Pero yo sé que yo no hubiera hecho porque no amo tanto a los perros. Amo mis perros, pero soy más egoísta, ¿no? Y normalmente uno se da cuenta que entre más sacrificas, mayor es el amor. ¿Sí? Yo no amo tanto al perro, entonces yo no estaría dispuesto a sacrificar mi viaje. Ellos aman muchísimo a su perro y están dispuestos a olvidar su viaje. Pero la historia, el texto de hoy, nos muestra de un amor que no tiene igual. Un amor que no tiene paralelo. Porque Dios entrega a su propio hijo, al hijo que ama profundamente, al hijo que es perfecto, que jamás lo ha hecho enojar, al hijo que siempre ha obedecido, al hijo que es santo, al hijo que da gloria al Padre, es entregado para que literalmente sea sacrificado. Nosotros decimos, sacrifico mi tiempo. Dios literalmente sacrificó, envió a su hijo para morir por nosotros. Mayor amor que este no podemos concebir. Cuando estaba pensando en este texto, dije, quizás como papá, yo digo, no voy a entregar a mis hijos, yo por mis hijos. Pero entregar a sus hijos, y ahorita vamos a ver por qué Dios no nos entregó a sí mismo, y aunque hablar de la Trinidad va a ser un poco complicado. Dios no quiere que dudemos de su amor. Dios quiere que sepamos que su amor es real y verdadero. Y mayor prueba de esto no podemos encontrar, honestamente. Yo les puedo preguntar, ¿qué otra cosa, qué prueba de amor más grande puede venir a su mente? Y la respuesta es que Dios quiere que creamos en su amor y en todo lo que implica. Cuando creemos en el amor, creemos en Dios porque el amor no va a nacer de la nada. El amor va a nacer de un ser perfecto, que en este caso es Dios. Y nos va a llamar para que digan, esta es mi prueba de amor. Crean que los amo y todo lo que implica, crean en mí. También con todo lo que implica. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque Señor nos llamas a ser parte de tu familia y Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos guarde, que guarde nuestros pensamientos, Señor, y que trabaje en nuestros corazones y en nuestras voluntades y en nuestros sentidos para reconocer el gran amor que tienes por nosotros, Señor. Y que no lo tomemos por sentado, sino que reaccionemos a tu amor con amor también. Te pido, Señor, que me des palabras claras para comunicarlo y, Señor, que nos abras los ojos y los oídos espirituales. Te pedimos que nos hables porque queremos escuchar tu voz. Amén. Bien. Dios es amor, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Y dice el texto del día de hoy, empezamos con el 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como dije hace rato, es uno de los textos más famosos, más populares, que más nos gustan. Y lo que está haciendo Juan es empezando, Juan, el autor, nos está ayudando a dimensionar el amor de Dios. Porque quizás todos jugamos con nuestros hijitos cuando eran chiquitos. Ah, yo te quiero de aquí a la casa de tu abuelita, ¿no? Entonces el niño no quiere quedarse atrás y te dice, pues yo te quiero a la casa de aquí a la casa de la abuelita y de regreso. Entonces tú le empiezas a decir más, nada, yo te quiero de aquí a la casa de la abuelita y luego a la casa de la tía Marta y de regreso a la casa. Y así te vas, pero en realidad no es dimensionable, a lo mejor con pasos, ¿no? Te quiero de aquí a Marte, te quiero de, y empieza, entre más van creciendo, más lejos es su universo y más lejos se van en los pensamientos. Y a los papás nos gusta esto. Pero Juan nos dice, no se trata de esto, es algo muy real. Dios entregó a su propio hijo, a su único hijo, con el dolor que implica ver el sufrimiento de aquella persona a la que más amas. Nuevamente, probablemente uno como papá puede decir, pues, a mí, háganmelo a mí, pero no lo hagan a mis hijos. Y una de las torturas más terribles de las que hemos escuchado es cuando hay prisioneros y traen a sus familiares y los torturan frente a sus papás, a sus esposas, frente a sus hijos. ¿Por qué? Porque no quieres ver sufrir a esta persona. Y eso fue lo que hizo Dios. Él estaba viendo, no es como que se pudo voltear a otro lado. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Y lo que dije hace rato, no se trata de una insensibilidad de parte de Dios. ¿Por qué entregó Dios a su hijo y no se entregó a él mismo? Bueno, en cierta forma, él se entregó a sí mismo porque es Dios Hijo. Dios Padre no pudo haberse entregado porque Dios Padre es espíritu. Y un espíritu no puede ser crucificado, un espíritu no puede ser tocado. Entonces fue necesaria la encarnación, no reencarnación, sino la encarnación para que pudiera experimentar en un cuerpo humano lo que era el ser un ser humano. Sí, porque dice la Biblia que Jesús experimentó todo lo que experimentamos nosotros. Y cuando vemos los textos, supimos que iba a fiestas y se divertía, pero también sabemos que pasaba hambre, que se levantaba temprano, que estaba cansado, que lloraba, que se quedaba dormido. Y cuando lo crucifican, sabemos que sufrió. De hecho, una de las últimas cosas que sabemos es que él grita a gran voz. Esto es, cuando gritamos a gran voz, cuando estamos sufriendo, es una expresión de dolor. Podemos gritar por muchas cosas, pero la situación del Señor Jesús era la de ser crucificado. Y el dolor de la Trinidad, es decir, de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, es evidente en los textos. Porque dice que la tierra queda sumida en una oscuridad terrible por varias horas. Lo describe Mateo en el capítulo 27 de su evangelio. También dice que hubo un gran temblor. Un temblor, lo describe Mateo, que hasta las rocas se partieron. Hemos visto muchos temblores, pero vemos edificios que se parten. Generalmente no vemos rocas que se parten. Y eso a los que vivimos en zonas sísmicas nos da una idea de lo fuerte que debe haber sido ese sismo. y el grito de Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo no más puedo imaginarme, ¿no?, que de pronto Memito estuviera en una situación difícil, o Ana, y que me dijera eso: Papá, ¿por qué no estás cerca? Papá, ¿por qué no estás aquí sabiendo que yo estoy ahí?, ¿no? Debió haber sido algo verdaderamente desgarrador. Y fíjense, Jesús no grita, dice la Biblia que guardó silencio mientras fue abusado por las personas, mientras lo golpeaban, mientras le hacían burla, mientras lo cuestionaban, dice que no abrió su boca. La única vez que abre la boca para expresar dolor es la separación de su propio padre. ¿Y saben qué? Lo soportó por amor a nosotros. Porque es Dios mismo. Porque es lo que dice la Biblia. Soportó todo esto por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Cada vez que el Señor Jesús hablaba de su sacrificio, casi siempre cuando la gente trataba de disuadirlo, es que ya está escrito. Si ya se está escrito, es porque el Espíritu Santo inspiró a quien lo iba a escribir y entonces hay que cumplirlo porque es la palabra de Dios. Qué integridad, qué valor, ¿no? Y como dije hace rato, el amor de Dios y esta expresión de amor no se limita a Jesús y al Padre. Vamos a ver tres textos que nos hablan precisamente de esto. Vamos a ver. Ah, es este mismo. Es el amor de Dios, no se limita, sino que se manifiesta en primer lugar, el Señor Jesús. Y si leemos el Nuevo Testamento, el gran enfoque es el Señor Jesús. Juan 3:16, porque amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, este es el Padre, porque dice, el Padre es el que envía a Jesús. Debe ser difícil. No podemos acercarnos al sacrificio y al amor de Dios sin pensar en la dificultad que esto genera dentro de la misma Trinidad. Entregar a su propio Hijo. Perdón, aquí estamos viendo. Y entonces también la voluntad de Jesús para hacerlo. No fue fácil, recordemos que en el huerto, cuando está orando, dices, Padre, si es posible que pueda evitar este sacrificio, que así sea, pero que sea tu voluntad. El amor de Jesús. Y nos dice también la Biblia que... Perdón, ando medio perdido. Ah, ok, creo que es este. Ah, ya estoy perdido. Pero bueno, ahorita me ubico. Dice la Biblia que Dios es amor. Dios es amor. En alguno por aquí lo tenía. Dios es amor. Y también el Espíritu... Ay, perdón. Ok, aquí ya estamos. Y también a través del Espíritu Santo. Nos muestra que el Espíritu Santo... A ver, voy a tratar de... Me confundí con las... Dios nos muestra su amor entregando a su Hijo y Dios también nos muestra su amor dándonos su Espíritu Santo. Porque Jesús nos ama y vino a morir por nosotros. Y el Espíritu Santo viene para consolarnos y para guiarnos y para fortalecernos. Y dice, esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. En todo momento Dios nos ama a nosotros. En todo momento Dios muestra su amor. En todas sus formas, recordemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un mismo Dios en tres formas distintas, es difícil explicarlo, pero en todo lo que es Dios, nos ama a nosotros. Hay una historia en la que Jesús nos va a mostrar su amor. Y... Perdón, ya los ves, puede pasar. Jesús muestra su amor cuando él se junta, cuando él hace amistad con personas que nadie más quiere. Dice, su espíritu, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y le dijo a Jesús, dame un poco de agua. Y Jesús entonces se empieza a juntar con personas que no son de su categoría, de que no son de su pueblo, y a veces nos cuesta trabajo. Esta semana también estaba hablando con un amigo que es cristiano y nos invitó a su fiesta, fuimos a su fiesta de cumpleaños y dijo, nadie en mi familia es cristiano, no se sorprendan, no hay problema. Y es por quien estuvimos orando, que su mamá tenía cáncer y falleció a principios de este año. Y cuando me acerco a su mesa, hay otro chico, los dos habían sido mis alumnos, y me dijo, te presento al hermano, quién sabe qué. Y dije, ¿tampoco también es cristiano? Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Se conocían desde antes? ¿Iban a la misma iglesia? No. Dice, yo fui a los portales a hablar y compartir el evangelio con un señor que es invidente. Y cuando llegó, le dijo, ¿eres Javier? Dijo, no, yo no soy Javier, soy Jair. Y dice, es que también Javier me vino a, me está hablando de Dios. Y entonces empiezan, los dos chicos estaban yendo al portal para compartir con una persona ciega. Personas que normalmente nosotros pasamos de largo, que ni siquiera nos damos cuenta que están allí. Pero Dios nos llama a compartir el evangelio con todas las personas, a compartir nuestra vida con todas las personas. Y a veces, hay que decirlo, a veces huelen feo, a veces no tienen la educación, a veces también tienen mucho más que nosotros o tienen una educación más alta que nosotros. A todas las personas Dios quiere que les llamemos, que le llevemos el evangelio. Ese es parte del amor de Dios. Porque nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos, para empoderarnos, esta palabra de moda, para darnos el poder para hacerlo, para darnos las capacidades para hacerlo. Y entonces, vamos a ver que Jesús, dice el siguiente verso, es la prueba de amor, la prueba que Dios nos da del amor que tiene para nosotros. Y dice, fíjense esto, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y esto debe crear en nosotros una percepción de un Dios de amor. Muchas personas cuando les preguntas, ¿has leído el Antiguo Testamento? No, casi no leo el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento parece como iracundo, parece como berrinchudo, parece vengativo. Pero es una mala percepción, porque no se han dado cuenta de que el juicio de Dios es necesario. Y la muestra es que este mismo Dios, porque este mismo Dios es el Dios del Antiguo Testamento, no es otro Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Este mismo Dios es el que después de mucho tiempo decide enviar al Señor Jesús, porque se dan cuenta de que solos no podemos, nos damos cuenta de que solos no podemos hacerlo. Podemos intentar portarnos bien, lo vamos a hacer, podemos intentar no decir groserías, podemos intentar no emborracharnos o no agarrar adicciones, lo podemos hacer. Pero hay una gran distancia entre eso y ser perfecto a los ojos de Dios, que ninguno de nosotros podemos hacerlo. Y esta debe ser nuestra convicción. Necesito a Dios, necesito el perdón de Dios. Y a veces decimos, ¿pero por qué si no me he portado mal, no? Pero ya dijimos, a veces estamos con nuestras esposas. Bueno, no está Janel. Oye, ya sacaste la basura. Ay. Ya la voy a sacar, nada más déjame termino de escribir esto. Pero ya rodamos los ojos y ya hicimos el ¡ay! Y nadie se dio cuenta. A lo mejor ni siquiera lo digo en voz alta porque tengo miedo de que me escuche, ¿no? Y no quiero echarme una bronca. Pero mi actitud muestra un corazón que no es verdaderamente dispuesto a ayudar. O los niños, ¿no? Papá, ¡ay, no te dije! ¡Ay, no! Dios no quiere que trate así mis hijos. Este mismo Dios este mismo Dios perfecto, santo, del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y es más, él desde muy temprano en el texto bíblico, desde Éxodo, él se describe como su nombre es amor. Dice, el Señor descendió en la nube, ya estamos en Éxodo, y se puso junto a Moisés. Luego, esto es cuando le va a dar la ley. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó. Fíjense, es Dios hablando y dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y luego dice más adelante, ese es mi nombre. Lento para la ira y grande en misericordia, la Reina Valera, ¿no? Y misericordia es el amor que Dios tiene. Ese es el nombre de Dios. Entonces no se trata de portarnos bien, se trata de ser justificados por todas aquellas cosas que el ojo humano muchas veces pasa desapercibido. Y este Dios es entonces el Dios que manda a su Hijo, no para condenar al mundo, que somos nosotros que merecemos la ira de Dios. Cuando alguien nos dice, ay, que Dios me trate como me merezco. No, si Dios nos tratara como nos merecemos, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Y suena como una verdad muy fuerte, pero es lo que enseña la Biblia. Nadie merece el amor de Dios. Eso debe llenarnos de esperanza y debe llenarnos también de un amor hacia nuestro Dios, porque Él, sin que lo merezcamos, nos da de su amor. Dios Hijo, Dios Jesús, vino al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Cuando se encuentran los pecadores, con frecuencia, de hecho, no los juzga. Primero atiende sus necesidades y después le dice, ve y no peques más. Ve y deja de hacer estas cosas, ¿no? Ese es el amor de Dios. Nos encuentra en donde estamos y nos da lo que necesitamos. A veces no nos damos cuenta porque estamos más preocupados por otras cosas que la sociedad nos está imponiendo y no nos damos cuenta de nuestras necesidades y nuestros vacíos interiores. Ayer estaba escuchando el testimonio de John Michael Talbot, un cantante cristiano, y lo mencioné hace un par de semanas, o el domingo pasado. Él tocó con Joan Baez y con los de Creedence. Era un músico bastante reconocido. Y Dios lo llama porque por misericordia y dice John Michael, es tan impresionante que terminas el concierto y estas personas que son tan amables, que son tan buenas personas, que se muestran tan alegres, se van a su camerino y empiezan a llorar. Y empiezan a llorar porque no saben lo que tienen. Y empiezan a usar drogas porque es la única forma que saben, con la que pueden lidiar con los grandes problemas que tienen. Y no es extraño, leemos con frecuencia de personas famosas que están metidas en drogas, que se suicidan, porque hay un vacío que deja, o que más bien que no pueden llenar con todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y ese es el vacío que Jesús viene a llenar. Nos viene a preguntar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que verdaderamente tienes? Y si mi respuesta es, pues que necesito un coche nuevo, Jesús me va a decir, pa, despiértame, no necesitas un coche nuevo. ¿Cuál es verdaderamente tu necesidad? Y entonces empieza a ver, es cierto. Soy muy enojón cuando voy manejando. Es la verdad. Le grito a los que van junto a mí. Pero no quiero ser así. Cambia, Señor, mi corazón. Soy muy impaciente. Y no sé decir bien las cosas. Ayúdame a cambiar mi corazón. Y Jesús nuevamente, cada vez que va a enfrentar la cruz, con frecuencia dice, para que se cumpla lo que está escrito, para que se cumpla, porque esa es mi labor, venir a morir en lugar de todos ustedes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos ama, pero también amó a su pueblo, amó a los que vinieron antes de nosotros y ama y va a amar a los que vienen después de nosotros. No es un Dios que ha envejecido y que con el tiempo se ha vuelto bonachón y que, ay, en el Antiguo Testamento era todo un cascarrabias, pero ahora ya soy diferente. No, Dios no cambia porque es perfecto. No puede ser mejor porque es perfecto. No va a empeorar porque ya es perfecto y no está sujeto a decadencia. El Dios de amor que nos entrega el Señor Jesús es el amor de Dios del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús nos dio prueba de esto porque cuando encuentra a los caminantes que van a Emaús después de que resucita y ellos creen que ha muerto, Él dice, les enseñó con las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, todo lo que decían de Él. Entender que Dios ama y que siempre nos ha amado. Y nos lleva a un punto crucial para cada uno de nosotros, la necesidad de creer, la necesidad de la fe. Dice, el que cree en Él, es decir, en el Señor Jesús, no está condenado, pero el que no cree está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Y es un texto muy profundo, porque requiere fe. Y nuevamente, es fácil afirmar con nuestros sentidos, creo esto. Pero falta que nos llegue, que llegue de la cabeza al corazón, ¿verdaderamente lo creo? ¿Verdaderamente creo que hay un infierno y hay un cielo? Porque si lo creo, entonces debo estar preocupado por todas aquellas personas que amo y que no conocen a Dios. Porque si digo que creo, pero sigo, pero necesito seguir estudiando para sacar esto y todas mis metas son en este mundo, probablemente debo preguntarme si verdaderamente creo en Dios. ¿Creo que mi primo se va a ir al infierno? Entonces le voy a hablar a mi primo. ¿Creo que mi papá se va a ir al infierno? Bueno, ya sé que no, porque está con Dios. Debo hablar con mi papá. ¿Sé que mis mejores amigos se van a ir al infierno? Quizás debo hablar con ellos. O quizás, si no lo veo como una prioridad, quizás es que no estoy tan convencido de esto. Pero si creemos, creemos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos dijo, aquí está mi Hijo. Y este amor de Dios también nos debe dar sentido a la vida para que todas las cosas que pasan, buenas y desagradables, son para bien de nosotros. Porque Dios no se va a equivocar. Si Dios nos va a mandar una prueba, es una prueba para que lo conozcamos mejor. Para que nuestra fe se arraigue. Para que digamos, es cierto, puedo confiar en Dios porque esto que parecía imposible, ahora es posible. Pues imaginémonos la gente en el Antiguo Testamento cuando decían, vamos a pelear 50 personas contra 3,000. Oye, Dios, no, ¿cómo es posible? Somos tan poquitos. Ustedes vayan. Y llegaban y regresaban los 50 victoriosos. ¿Cuál era su experiencia con Dios? Podemos confiar en Dios. Pero si Dios les hubiera dicho, vamos a ir 50,000 para matar a los 10,000, hubieran confiado en ellos mismos. Las pruebas es para que confiemos en Dios, para que aprendamos a confiar en Dios. Porque todo lo que ocurre es para bien de nosotros los que amamos a Dios. Entonces Dios dispone todas las cosas, no es que está equivocado. Y muchas veces cuando oramos queremos las respuestas inmediatamente o muchas veces oramos pidiendo por cosas que Dios no quiere que sea, o que sabe que no son buenas para nosotros. Si mi hijo me dice ahorita, papá, cómprame una moto, yo voy a decir, no, ahorita todavía no sabes, te vas a caer, mejor aprende a andar primero bien en bici. ¿Por qué? Porque como papá sé que esa no es una buena decisión. David nos enseñó a orar el Salmo 23. ¿Y qué dice en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. La Nueva Versión Internacional dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo mal alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Creer en Dios es poder atravesar estos valles de sombra y de muerte. Es decir, Dios, la verdad es que sí me da miedo. Pero si tú me prometes que vas conmigo, ayúdame a confiar. Dios, la verdad es que preferiría no pasar, pero si es esta voluntad, como dijo el Señor Jesús, ayúdame a confiar. Y es difícil, no voy a decir que siempre es fácil. Lo vimos con Pedro, cuando Pedro le dicen, tú eres amigo de Jesús. No soy amigo de Jesús. Y vamos a caer, vamos a fallar. Pero Jesús acepta a Pedro nuevamente, lo recibe y lo mismo va a hacer con nosotros. Cuando vayamos por estos lugares sombríos, recordemos, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios, todas las cosas son para bien para aquellos que te ayuden. No nada más las cosas bonitas, sino más aquellas que son difíciles de digerir. Si creemos que Dios nos ama, debemos entender que cada circunstancia es para nuestro bien. No es que se le salió de las manos, no es que nos olvidó, no es que está enojado con nosotros. Es para nuestro bien, es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que leímos al principio, el primer texto, hablando del amor de Dios, el amor de Dios se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme, espera el castigo. Perdón, el que teme, sí, espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo sé que Dios me ama, voy a tener que luchar contra el miedo. Y ese es de los pecados que no se ven, porque si no confío, ya es pecado. Pero no nos preocupemos, es humano, Dios nos ha hecho así. Dios conoce nuestro corazón y hay siempre capacidad de perdón. Dios no envió a Jesús para condenarnos, sino para fortalecernos, para salvarnos. Por eso cuando llegue al final de la hora final, no tendremos que enfrentar el juicio implacable de Dios. Si hemos vivido, podemos vivir confiados en el futuro y en el presente. Que si la economía, que si la seguridad, que si la política, todo está en manos de Dios. Nada se le sale de sus manos. Y aquí llega la conclusión. Dios nos invita a que creamos en Él por el amor que nos ha mostrado. Dice la Biblia que también la naturaleza da testimonio de su creación y lo vemos. Vemos lo maravilloso que es la creación a nivel micro y a nivel macro. Pero Dios dice, mi amor es que di a mi hijo por ti. Cree en mí, cree en el amor que te estoy ofreciendo. Él nos ha dado pruebas irrefutables de su amor. Y por ese amor es que podemos vivir confiados. Vivir en las adversidades, levantarnos cada mañana, ver que las cosas quizás a los ojos del mundo son grises y oscuras, pero nosotros decimos, tenemos un Redentor que vive y Él nos promete que todo va a estar mejor. Podemos vivir confiados porque Jesús vino para salvarnos y no para castigarnos. Y entonces, si Dios ama tanto al mundo, ¿qué vamos a hacer con ese amor? Yo los invito para que reconsideremos el amor de Dios y para que el amor lo devolvamos con amor y que para que nuestra fe sea basada en el fruto de aquello que estamos haciendo. Porque puedo decir, tengo fe, pero dice Santiago, y lo vimos hace unos meses, muéstrame tu fe con tus frutos. Porque si no me muestras tu fe con tus frutos, tu fe seguramente está muerta. Pero Dios nos dice, aquí está mi amor. Todavía puedes, todavía hay tiempo, todavía puedes hacerlo. Todavía puedes responder a mi amor con fe. Dios nos pide que creamos en Él. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque diste a tu Hijo unigénito como una prueba de amor. Porque diste a tu Hijo unigénito como una prueba de poder. Señor, porque podemos caminar confiados en el valle de sombra y de muerte, Señor. confiando en que tienes un plan perfecto y que tienes el poder para llevarlo a cabo. Y que no hay nada ni nadie, Señor, que pueda quitarte este poder. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado, dice Pablo. Todo está en tus manos y te damos gracias por ello. Señor, fortalece nuestra fe. Abre nuestros ojos para verdaderamente experimentar tu amor, no nada más de forma racional, sino de una forma de experiencia, Señor, experimental. Y que podamos ser fortalecidos día con día, sabiendo que nos amas, que nos has amado y que nos vas a seguir amando. En el nombre poderoso de nuestro Señor, que murió y resucitó para darnos vida eterna y para darnos esta esperanza. Amén.